destinado en tener una columna. Vamos a indagar en la psiquis de Dolly para ver qué es lo que lo ha llevado a este trámite tan engorroso y bueno, y que vamos a ver cómo sale de ahora en adelante. Bienvenido a la siesta que nos fue, Pablo. Estimado Juan Pablo, la verdad que quienes me conocen y entienden mi verborrágica diaria, no podían creer que me haya quedado sin palabras ante la emoción de que un programa como el de ustedes me haya convocado para hacer una columna canábica y bueno, acercarme con las mismas esas ondas radiofónicas que vos estabas hablando desde Buenos Aires a La Pampa y desde La Pampa al mundo, porque hoy esa radiofonía se transformó en este mundo que nos gobierna global. Tal cual, tal cual. Pablo, contale a la audiencia cuál es la idea de El Corral de la Oveja, que si no entiendo mal es el nombre que le estamos echando agua en la frente en este momento a la columna. Estamos bautizándola. No sé qué agua es eso, si es aceite, qué es esto. Qué locura que alguien desde el otro lado, como hablábamos, esté estupefacto al entender por qué alguien se define como Pablo Dolly y le pone encima como reivindicación a su columna de radio El Corral de la Oveja. Y la realidad es que hay algunos que eran muy chicos. Yo inclusive era un poco chico en aquel año 96, donde descubrimos todos que existía la posibilidad de clonar y veíamos a la oveja Dolly, seres vivos, y veíamos a la oveja Dolly después de tantos experimentos ahí vivita y coleando, y nos mostraba que el futuro había llegado hacía rato. Y en ese futuro, que yo despertaba también con esa información, descubría que había un patilludo, un peluca en el gobierno que estaba empezando a hacer estragos. El neoliberalismo en la Argentina y reivindicando constantemente ese poder punitivo en que el Estado se mete en nuestras individualidades. Y si aquel adolescente, joven que era en aquel entonces, decidió plantar por primera vez una hermosa planta de marihuana, descubrió que ese poder punitivo le podía caer y muy fuerte. Entonces, de alguna forma, todos los que trasladamos la prohibición, y hoy en día la seguimos transitando en algunos aspectos, teníamos que tener un sobrenombre, un nick, un alter ego canábico que nos definiera sin definir tanto hacia un estado punitivo, como decía antes. Entonces venga mi reivindicación a todos esos presos y presas que hoy en día están privados de su libertad por plantar una planta sagrada como es el cannabis, y desde mi humilde lugar luchar, al menos desde la dialéctica, para que eso no pase nunca más. Porque también nuestra sociedad canábica se merece ese nunca más en el que no tengamos más presos y presas por plantar. Y la realidad es que un poco planteaba la columna con esa vuelta de no solo una peluca que me asusta, sino un neoliberalismo que es gigante y que aplasta con pie de plomo. ¿Verdad? Y la realidad es que, perdón, Juanpi, por favor. No, hablaba, no te quedes de la verborrágica que tenía. Interrumpíme, por favor, porque a veces me pongo así. Muy bien. Muy verborrágico, como decía. Hablas de un tiempo de otra peluca y de políticas neoliberales. Se repiten, no las mismas pelucas. Y capaz que no parecen tampoco las mismas políticas neoliberales, porque definitivamente la sociedad también aprendió que la militancia de la democracia nos compete a todos y hay que moverse, y la dirección, el sentido es para adelante. Digo, la sociedad y el país todo ya no es el mismo que cuando Menem reinaba y se hablaba del menemato, me acuerdo, en esa época, que también es una figura autoritaria y represiva como la de Milei hoy, que parece moverse y hablar como todo un emperador, por supuesto desquiciado y lleno de odio, pero también arrasador de las cosas que parece no comprender. ¿Qué podemos esperar que va a pasar con todo lo que ha avanzado en la Argentina, la cuestión cannabis, sobre todo de parte de la mano, ¿no? del uso terapéutico, del cannabis medicinal y demás, Pablo? ¿Cuáles son los abismos que hay enfrente? Vos sabés que me gusta mucho escucharte y la realidad es que vos empezabas un poco la presentación de mi columna para que se inmiscuyan en mi cerebro y entiendan en qué lugar estamos parados. Y si hasta nosotros mismos, en una nota que hicimos el año pasado, veíamos asustados todo lo que se venía, cuando se vino y fue una realidad, y cuando pasó un poco el cachetazo y teníamos que despabilarnos, entendimos que no nos queda otro lugar que el de la resistencia. Y lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo particularmente orgulloso en esta columna es ser parte de esa resistencia, así como ustedes son parte de esa resistencia en la dialéctica de la información, que claramente si en esa época eran políticas neoliberales que siempre fueron defenestrando los derechos humanos, hoy ya lo ves casi como un show televisivo, pero mucho más cínico, y esas formas tan siniestras que tienen Patricia Bullrich, por ejemplo, en el show ese etílico, diría, televisivo, que después se le sumó Feynman y ese pseudo médico Claudio Sin, desprestigiando políticas que democratizaron el acceso al cannabis, al acceso a la salud. Les molesta mucho que le hayamos dado soberanía de salud a más de 300.000 personas. Y lo que claramente están buscando, metiendo palabras como terrorismo nuevamente, metiendo palabras como narcotraficantes, claramente lo que están buscando es la posibilidad de robarle a esta sociedad civil organizada el acceso a esa salud que logramos e intentarlo direccionarlo a sectores concentrados de la economía. Entonces ahí de nuevo toma nuestra figura de resistencia canábica y en políticas públicas que asuman esa ausencia de alguna forma del Estado, solventándola con asociativismo, cooperativismo y esa sociedad civil que encuentra formas que el Estado le niega. Y sobre esas formas se está hablando mucho del Reprocan y qué pasará con la 27.350. Y la realidad es que hay que entender, que la sociedad civil tiene que entender, que es una ley nacional que es muy difícil de derogarla, salvo que con los DNU que nos tienen acostumbrados, pero hay, digo yo, cuando nombro los 300.000 personas que estamos hoy inscriptos, tenemos una base social muy fuerte, que si así decidan dar de baja las resoluciones que nos lleven al régimen legal del decreto 738 de Macri, que disponía ese acceso muy restrictivo, inaccesible, si así todos nos lleven a ese lugar, vamos a volver a luchar desde nuestro costado de sociedad civil en el terreno legal, cultural, social, y que de alguna forma se va a trasladar a ese terreno del Poder Judicial con una lluvia de amparos como lo fue en su momento cuando la gente quería tener un acceso un cannabis que superaba el que el Estado nos obligaba a comprarle a los yanquis, a los gringos, con su Charlotte Web. Ese mismo juego en el que nosotros interpretamos el alcance y reconocimiento de los derechos humanos que tenemos es el que nos va a garantizar que esas políticas públicas continúen. Y en ese marco es que... Bueno, perdón, Juanpi. No. A ver si se entiende, porque por ahí uno se pone a hablar y desde el otro lado y creer si se comprende la magnitud de la base social que tenemos para luchar contra ese monstruo que se viene, y si hoy todavía están haciendo el juego televisivo es porque no saben bien por dónde van a poder afectarnos. Bueno, eso en parte habla de lo bien organizada que estuvo la oleada del cannabis medicinal en la Argentina, que viene también, debajo del brazo trae un pancito que es la persona que se fuma un porro y que siente que le hace bien y que no es un aceite medicinal ni nada, porque ese era el otro paso, ¿no? El paso al que queríamos llegar, el uso recreativo del cannabis como se viene dando en tantos lugares del mundo y que permite que muchas personas gocen de una buena salud o una mediana salud mental que a esta altura de la existencia del planeta es muchísimo. Realmente han sido pasos sobre seguro y con mucha organización, Pablo, porque nos los está confirmando ahora con lo que decís de esta base social canábica que hay en la Argentina y que está tratando de hacer pie firme para oponerse al seguro que viene un ataque de parte de la gestión Milei. ya empezó el run-run hace por lo menos una semana de que se está poniendo en la boca de muchos funcionarios y funcionarias, por lo menos Pablo, esto de que están preocupados por el Reprocan, así que lo tienen en la mira, parece. Sí, coincidimos y es parte del proceso de desinformación que utilizan, porque hablan de 300.000 o 200.000 unidades de negocios o algo así lo nombraron, mezclando el Reprocan con el INASE, que es un registro de fitomejoradores, que tampoco tiene esa base de datos inmensa, sino que la base de datos a la que le pasaron el dato por una servilleta es la de usuarios inscriptos en el Reprocan. O sea, mezclan todo para meter todo en la misma bolsa y en algún punto querer avanzar sobre esos derechos humanos. Pero como sabemos y nos enseñaron las sabidurías orientales, que en todo proceso de crisis puede existir una oportunidad, lo que vos hablabas de qué forma ellos podrían tomar la baja de un registro como el Reprocan es abriendo el juego a las libertades individuales que ellos tantos pregonan. Entonces, quitás el registro de Reprocan, habilitás habilitás para que todo consumo adulto responsable pueda ser libre, como ellos plantean, y que incluso aquellos que quieran ir a la salud pública o a la medicina privada y ostentan una receta, puedan ir a las farmacias a comprar su medicamento o a una herbolería a comprar un fito preparado como es realmente el cannabis. Entonces, si de alguna forma pretenden dar de baja una ley, tiene que ser por otra superadora. Esa ley superadora sería la libertad de cada cual hacer de su individualidad lo que le plazca. De hecho, no nos olvidemos que en realidad la lucha por la libertad del cannabis es la lucha por la libertad de nuestros derechos individuales. Por eso ostentamos el autocultivo como una bandera, porque el autocultivo es la libertad individual per se. Vos lo haces en la intimidad de tu casa para consumirlo para vos mismo. No hay individualidad más pura que nos ampare el artículo 19, y de ahí toda la lucha desde Basterrica, Arriola y todo lo que se vino después hasta este momento que estamos charlando. Cuántas buenas conversaciones, y espero que se llene también de humo tu cocina, tu cabeza, mientras nos escuchás. Con Pablo Dolly vamos a tener este 2024, porque hay que hacer fuerza, por lo menos de esta manera, desde la comunicación, para defender todo lo que ha sido un avance frente al retroceso que se nos propone como toda política de Estado. Y claro, para abrirle la jugada siempre a un poder económico que está ahí a la vuelta de la esquina y te quiere llenar el culo de ibuprofenos y no sé cuántas pelotudeces, cuando con un gotero en la repisa de casa nos podemos llegar a arreglar, y sobre todo si hasta la abuela, el abuelo pueden regar esa hermosa plántula. Pablo, la verdad es que me parece que este es un primer encuentro prometedor, pero más que prometedor ya pusimos algo sobre la mesa que tiene que ver con lo que está pensando todo el mundo en estos 83, 84 días de gobierno, y que no hay un puto sector que no esté siendo atacado por el no programa que viene a desarticular la vida a la sociedad en la Argentina. El no programa que quiere generar caos. No sé si vos lo ves de la misma manera, y desde ya con esta pregunta te pongo el gracias para que vos mismo cierres esta primera participación de El Corral de la Oveja en la siesta que no fue. Efectivamente, Juan Pablo, gracias por tu claridad siempre, porque aparte de tu dialéctica tan hermosa, cómo llevar las palabras, tenés esa forma de clarificar a lo que a veces uno se enreda en explicar. Así que muchas gracias, muy agradecido, que sepan los del gobierno y que sepan los que estamos desde el otro lado de la mecha, que un tronco, una ramita, puede trabar una motosierra y la puede fundir. Así que esa ramita que esperamos fundir a estos dinosaurios y que se extingan de una vez para siempre. Qué bueno eso, qué bueno, qué entusiasmo nos produce. Gracias, Pablo. Hasta pronto, un abrazo, viejo. Porque abrazo para todos. Un abrazo, porque acá sí hay que cerrar con un abrazo. Cuando sentís que además te dan una herramienta a la pasada, en una conversación de amigues, cuando sentís que del otro lado late igual que el tuyo el corazón por los derechos, por las conquistas, por los avances, por los progresos que hemos sabido conquistar como sociedad, mierda.